Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. Hoy a las 19 horas se inaugurará la exposición Entre lo onírico y pictórico del artista ecuatoriano Paul Calderón en el Parque Urbano Comandá en Quito. Según el artista, se exhiben obras que centran su atención en la figura humana y el retrato. Su composición atraviesa atmósfera entre miradas, posturas, símbolos y texturas que conjugan inquietantes historias en espera del espectador. En sus creaciones se nota la influencia de maestros como Rembrandt, Carvalho, Jaime Zapata, Paul Calderón, que ha realizado exposiciones en varias zonas del país. Internacionales. Londres. La muestra Bajo un mismo sol, arte de América Latina hoy, que reúne la obra de 40 artistas de cerca de una veintena de países latinoamericanos, se inaugurará el 10 de junio próximo en la capital inglesa. Se exhibirán dibujos, esculturas, instalaciones, pinturas, videos y se presentarán performances. Entre los videos se destaca El dictador, del argentino David Lamelas, una filmación que, según su autor, representa la arrogancia y la desconexión con el mundo real de la política. De acuerdo con los organizadores, se mostrarán piezas y audiovisuales que reflejan realidades influenciadas por la colonización, gobiernos represivos, crisis económicas y desigualdad social. La exposición permanecerá abierta hasta el 4 de septiembre próximo. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.